buena música que llegó lo mejor del momento. ¡Aquí están los animales! ¡Gente de Sur! La mafia musical. El Yonki, el genio de DJ, Mami Freddy, el más comercial. Y Andy Marquette, el International. Baby Lore. Alain Daniel, el Micha, William el Magnífico, Adriano DJ. Mi pana, La Habana no quedó chiquita. Con Marquette el International y Adriano sonando. Nando, explota la bocina que estoy abroneando. Lo que te traigo es tremendo estreno. Tú sabes que abroneando ni que le ponga freno. Allá no viene a más, nosotros viene a menos. Así que por favor para con su veneno. De más está decirte que aquí están los animales. Y si estamos aquí, ¿por qué no salen los cordales? Dale, dale a los pedales. Que se te están quedando así a los locales. Con Abaneando, usted hace que no está bailando. Ja. Debo en picha pa' que está preguntando. Adriando y Nando, formulando. Anda como anda, yo ando como ando. Cámara, acción, grabando. Canta la Caribe bajando. Que esta es la universidad, tú eres de los globando. Siempre reportado diciendo lo que hay. No necesito decir nombre si te digo chequeado. Tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Según Adriano, de las hace que sobre. Dale, prepárate, jalita, te perfuma. Ay, mi chiquitica, no te quedes fuera. El perro bañando, yo soy Alain Daniel. Y te pruebo a bailar La Habana entera. Busco un par de bulla. Ay, busca tu sante. Oye, aquí no está pitice, pero están tus artistas en el tote. Con la mezcla de reggaetón con funky, yo me he convertido en el show. Si tú te siento que es porque tú estás con el gato DJ. ¡Ay, mata! avería. Sin tu avería.